El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide, entonces, establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos a Conuco de Prometeo, un sábado más aquí tratando de salvar el planeta, la vida en la Tierra y todo eso que el comandante presidente quería salvar, pero que nunca lo logró y nunca lo va a lograr en este modelo depredador. Y esto es una consideración meramente ecológica. Hoy no nos acompaña Leo Maita de nuevo porque hoy tuvo una emergencia médica, lamentable, pero estamos acompañados de Gabriel Domínguez, que ya ha estado aquí en el programa anteriormente, y vamos a estar hablando un poco de Venezuela y petróleo. Política Venezuela, ¿cómo se llamaba ese libro? Venezuela, Política y Petróleo. Venezuela, Política y Petróleo. Pero esto es en relación a un foro que va a haber este miércoles en el Teatrex de El Bosque, del cual ya vamos a estar hablando un poquito. Hoy, la mensajería de texto... Ya se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto al número 3456. Y también está disponible el Twitter, @PrometeoRCR, es nuestro handle, para que se comuniquen por esas dos vías. Una por mensaje de texto, la otra por mensaje de Twitter. También está disponible el 4829750. Llegamos a nombre... A nombre de nadie, porque no tenemos patrocinante. Por cierto, quien quiera patrocinar el Conuco de Prometeo, podemos hacer negocio. Pero llegamos gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Claudia Campero en la gerencia de producción. Hoy se encuentra Wilson Suárez en la consola. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Espero tener una buena interacción con todos ustedes el día de hoy. Y el tema está muy interesante porque es algo inminente para Venezuela. Nosotros hemos hablado mucho de... el petróleo y el tipo de cosas que nos ha hecho descuidar, entre ellas el ambiente. Y ahora que el petróleo parece estarse acabando, empieza a acabarse su vigencia en el mundo, esto es un tema que deberíamos estar hablando más en el país y no lo estamos haciendo. Bienvenido, Chacho. Muchas gracias. Chacho es el apodo de Gabriel Domínguez. Muchas gracias, Carlos. A ver, Gabriel, este foro nace de un foro anterior, ¿correcto? Cuéntanos un poco eso. Sí, bueno, más que nacer de un foro anterior, yo estoy en este caso en nombre del Instituto Progresista, que es una organización que estamos tratando de discutir ideas de fondo político para el desarrollo de Venezuela. Nació de dos cosas. Primero, nosotros tuvimos un foro en diciembre que era sobre poderes fácticos. Los poderes fácticos, estamos hablando de los medios de comunicación, militares, iglesias, empresarios, ese tipo de poderes que no necesariamente son políticos, pero que de hecho influencian la sociedad en muchos sentidos, en muchos niveles, en la vida diaria. Uh-huh. De ahí surgió en el foro la idea de discutir acerca de un lugar común que está no solamente en el mundo político venezolano, sino que está en absolutamente todos los espacios. Aquí esa idea vaga, que suena muy bonita, que es que somos ricos, que Venezuela es un país rico. Y no, el foro de hecho que vamos a tener este miércoles en el Teatro del Bosque se llama No Somos Ricos, porque el país no es rico. El país, una cosa es tener recursos, porque recursos tenemos bastante, de todo tipo, y otra cosa es ser rico. Ser rico implica producir, ser rico implica cierto conocimiento, cierta infraestructura, que no la hay en el país y que... deberíamos empezar a conversar sobre eso, empezar a buscar ideas sobre eso, fundamentalmente porque, como ya lo dijiste, llegamos a, yo no diría el fin, sino más bien el ocaso de la era petrolera en el mundo. Y eso implica que si el 90% de las divisas que entran al país vienen de la industria petrolera y de la industria petrolera ya va en su ocaso, tenemos que empezar a buscar unas respuestas a eso. Sí. Hay un escritor estadounidense, un periodista que ha cubierto durante muchos años la fuente petrolera. Y él dice que lo que él nota a nivel internacional es que los regímenes que viven del petróleo, por ejemplo Venezuela, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, todos estos países que dependen básicamente de exportar petróleo y que tienen gobiernos que son o no muy democráticos o nada democráticos, cuando los precios del petróleo empiezan a bajar es que empiezan a ocurrir cambios en las instituciones de estos países y empiezan a haber más derechos humanos, derechos para las mujeres, mejor educación, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que ese es un proceso que pueda ocurrir aquí en Venezuela o aquí estamos condenados? No, es un proceso que no solamente puede ocurrir, es un proceso que ya ocurrió. O sea, fue un proceso que en otro momento, estoy hablando de quizás la segunda mitad del siglo XX, la posguerra en Venezuela, la guerra mundial, hubo un avance real en todos esos indicadores en Venezuela, institucional, educativo, en salud, ocurrió y en buena medida apalancado por esa industria. ¿Qué termina ocurriendo? Bueno, que el manejo que se ha tenido del tema ha terminado generando que el Estado, que los gobiernos no necesiten de la gente. Tienen tanta plata que no hace falta a la gente. Claro. Y eso condiciona todas las políticas que vengan a partir de ahí. ¿A ti qué te pareció, o sea, qué te parece la nacionalización del petróleo? Me parece que tuvo una vigencia, me parece que fue muy útil en su momento, que permitió muchos avances sociales, económicos y políticos en su momento, porque nos permitió hacer algo que no teníamos, que fue, y puede sonar feo para algunos, pero a mí me parece que fue algo fructífero, que fue que compramos modernidad. Ok, la compramos. Exactamente. No la teníamos, la compramos. Uh-huh. Y eso nos permitió avanzar mucho más que la región en muchos aspectos. Sin embargo, la región se puso a tono sin petróleo. Claro, 30 años después. Pero adelantamos un poco los procesos. Pero lo adelantamos como a traspié, porque la región se puso a tono 30 años después, pero con un avance que iba poco a poco más sosteniblemente, sí, claro, ¿no? Claro. En cambio, nosotros de repente, de la noche a la mañana, éramos un país súper moderno, ultra desarrollado, no sé qué cosa. ¿Y cuánto nos duró eso? Fue como una ilusión de modernidad. Sí, bueno, sobre eso hay bastante trabajo. Ahí Ramón Piñango y Moisés Naim tienen un libro bien interesante que se llama Una ilusión de armonía, que sale en los 80 y hablaba justamente de que eso estaba llegando a su fin, esa ilusión. Ajá. Creo que ahorita no solamente estamos llegando a su fin en ese sentido, no solo como ilusión de armonía, sino creo que podríamos ir un poquito más allá, que estamos llegando al fin de ese proceso, no solamente en Venezuela, en el mundo, porque mucha gente cree que no, vale, eso no va a pasar, el petróleo va a seguir ahí, por supuesto que todavía queda por lo menos 80 años de época petrolera. Eso lo he escuchado infinidad de veces, pero los hechos son a veces más elocuentes que las opiniones, a veces no, siempre son más elocuentes que las opiniones. Y cuando uno ve que la Unión Europea decidió reducir en un 80% su consumo de energías fósiles, es decir, petróleo o carbón, para el año 2030, estamos hablando de eso en 12 años. Eso es mucho menos de lo que ha durado este sistema aquí en Venezuela. 80%. Ni hablar de los avances en el uso de energías renovables en China, que dice, bueno, pero es que China está consumiendo mucho. Sí, cómo no, pero la velocidad de avance y de cobertura de energías limpias en China... Sí. Supera como por el doble a lo que es Europa y Estados Unidos. Ahorita Estados Unidos quizás pudiésemos verlo desde otra perspectiva, porque hasta la llegada de Trump, ellos se volvieron un poquito locos. Claro, por el tema de Trump, ahí quizás algunos se volvieron un poquito locos, pero ahí hay una industria que está floreciendo, sí. y que dudo que pare, sí. Porque para está generando empleos calificados, bastante empleo calificado. Sí. Incluso se sabe que, por lo menos a nivel de investigación, no sé, a nivel de implementación, que varias universidades brasileñas, que es el otro eje intelectual, por decirlo de alguna manera, del continente, las investigaciones alrededor de uso de energías verdes está bien avanzada en Brasil. Sí. Entonces, lo que nos está diciendo es que el mundo está apurándose, y nosotros no nos estamos dando por enterados. Y esa es la preocupación, y por eso es que queremos hacer, tener ese foro el día miércoles, que se llama No Somos Ricos, del Instituto Progresista. Sí. Bueno, en ese foro les adelanto que yo voy a ser uno de los ponentes, y una de las cosas que trato en mi ponencia es que el tema del petróleo, como tú lo decías, ver, el petróleo nos va a durar tanto tiempo que no tenemos que preocuparnos, o tenemos mucho tiempo para preocuparnos y estar listos para cuando eso se acabe. Y en realidad es verdad que tenemos petróleo para muchísimos años más. El problema no va a ser que se acabe el petróleo, pero como ahorita está el mundo preocupado por el cambio climático, fíjate, el petróleo va desde que lo extraes, lo procesas, lo usas y después lo desechas en forma de gases de efecto invernadero. Ese es el desecho que uno deja. Y los gases de efecto invernadero se sueltan a la atmósfera. Y la atmósfera te presta el servicio ambiental que es, bueno, como un relleno sanitario de gases de efecto invernadero. Los absorbe. Pero ahorita hay una cantidad de gases de efecto invernadero tan grande que empieza a cambiar el clima del planeta, y eso es un riesgo económico muy alto en el cual los países desarrollados no están dispuestos a asumir. Entonces se está haciendo toda una campaña y toda una inversión y todo un desarrollo para poder tener energías alternativas y parar la quema de combustibles fósiles, porque nos va a salir demasiado caro. ¿Eso qué significa? Que el servicio ambiental que nos estaba prestando la atmósfera se está acabando. Entonces, no es que se acabe el petróleo. El fin de esa era viene por el otro lado, por el lado del desecho. Ya no tenemos dónde poner el desecho que implica la industria petrolera. Y es exactamente el mismo fenómeno que si se acabara el petróleo, solo que nos da un poquito más de tiempo para adaptarnos. Nosotros ahorita no estamos listos para hacer esa adaptación. Bueno, es verdad, no estamos listos. Bueno, sí estamos listos, porque si la adaptación se tiene que hacer, la gente la hace. El problema es que no estamos viendo que se acerca el momento inminente de que eso ocurra. Bueno, hay dos cosas que por las cuales la gente no lo ve como una... La gente, y más preocupante para mí en este caso, los dirigentes, no lo ven como una necesidad. Primero, porque dicen, bueno, el petróleo no se va a acabar. Es cierto, no se va a acabar. Sí, problema. Todos están confiando con que cuando sean gobierno van a apalancarse en la renta petrolera. Claro, la renta petrolera va a servir, va a ser útil. Sí. Pero no va a ser suficiente. Ok. El petróleo no se va a acabar, es verdad. Lo que se va a acabar es la gente que lo use. Uh-huh. Como fósil, como uh-huh. energía, corrijo, como energía. Quizás se puede utilizar más con plástico, petroquímica, fertilizantes, otro tipo de cosas. Pero... Y la gente tampoco está muy preocupada porque lo ve como una cosa de gente hippie. No lo ve como algo que les va a impactar. Claro. Cuando tú empiezas ya a hablar de cambio climático y la era petrolera, uh-huh. el fin de la era petrolera, en sí no suena a nada que sea el día a día. Pero cuando te explican de que en buena medida en Venezuela no hay luz porque no hay agua en Guri, uh-huh. y eso es parte del tema del cambio climático, ahí quizás puede ser que la gente diga, ah, bueno, puede ser que tenga algo de relación, claro, claro. Que lo vea con su día a día, que no tiene agua en su casa porque los embalses están vacíos, porque la sequía ha sido mucho más larga de lo que se esperaba. Ahí es donde se empieza a ver que esas cosas del cambio climático sí nos afectan, claro. Y que no es algo que está lejano, que no es algo de los países del primer mundo, que eso es algo que nos está tocando a nosotros día a día. Sí. Y quizás ahí puede ser la vuelta que creo que hay que darle. Ajá. En todo sentido para poder alborotar en buena medida a la gente y que vea que sí es algo que le importa y sí es algo que le afecta. Correcto. Sí, más o menos de eso hablo un poco yo en la ponencia que va. Por cierto, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo la gente se entera? Miércoles 15 de febrero a las 3 de la tarde en el Teatrex del Bosque. Uh-huh. Vamos a estar desde las 2 y media las inscripciones, pero el evento va a arrancar a las 3 porque tenemos el salón muy poquito tiempo. ¿Y la gente se puede inscribir antes? Se puede inscribir antes. De hecho, la idea es que se inscriban antes por la página del institutoprogresista.org. Así todo pegado. institutoprogresista.org. Ahí van a ver en la parte de arriba un link donde pueden llenar sus datos y se pueden inscribir. El foro es bastante limitado, por lo cual si quieren asistir, pues está bien que vayan moviéndose ya porque ya se están llenando los cupos. Estoy muy contento porque se están llenando los cupos, pero la idea es que vaya toda la gente posible. ¿Quiénes más van a participar en el foro? Bueno, fíjate, la estructura del foro se llama Realidades, Perspectivas y Alternativas para un Desarrollo Sostenible. Esa es la estructura. En cuanto a las realidades, van a hablar el doctor José Manuel Puente, economista, especialista en economía política, que va a hablar sobre la realidad económica de Venezuela hoy, a nivel de macroeconomía, de la economía grandota. También va a hablar. La macroeconomía es, por ejemplo, el hecho de que nuestro ingreso depende del petróleo, por ejemplo. Exacto, y el presupuesto de la nación, y en dónde se están yendo los reales, cuánto se está yendo en misiones, cuánto se está yendo en cada cosa. También, en segundo lugar, va a hablar el profesor Ramón Key, que es el director de Energía y Petróleo del Instituto de Investigación de Energía y Petróleo de IESA. Uh-huh. Él va a hablar sobre la situación de PDVSA y de nuestro petróleo en este contexto global. Okay. En tercer lugar, bueno, vienes tú, que hablarías un poco del tema cambio climático, la cumbre de París, cómo se supone que eso nos afecta, para hablar de alternativas. Y también va a estar dos personas, va a estar la gente de Schneider Electric. Schneider Electric es una compañía de energía solar que nos puede hablar sobre un proceso de cambio y de adaptación a lo que es el futuro inminente. Y también va a estar Carlos Larrazábal. Carlos Larrazábal es un empresario que tiene más de 30 años en industrias que se han centrado en la agroindustria y el comercio. Okay. Que dentro de lo que implica ambiente, cambio climático y la crisis alimentaria que tenemos, pues es bastante útil la visión de quienes sí lo tienen, no solo quienes lo estudian, sino quienes viven ese mundo. Sí. A mí me gusta mucho el nombre de No Somos Ricos, porque eso de verdad es lo de que Venezuela es un país rico, tal cual es como un chip que se le mete a uno desde que uno es. Y a veces nos hacen la salvedad, ¿no? Nos dicen como que, bueno, somos muy ricos porque tenemos muchos recursos naturales, solo que no hemos sabido aprovecharlo, bla, bla, bla, bla, bla. Pero es como, bueno, o sea, somos un país rico, pero en el cual la gente está comiendo la basura. ¿Por qué esa obsesión con ser un país rico? Primero tenemos que ser un país en donde la gente mínimamente coma. Y después vamos al segundo paso, que quizás es donde la gente se entretenga, no sé. Pero ¿por qué no podemos ir escalonadamente? ¿Por qué esa obsesión con que tenemos que ser ricos en algún momento? Bueno, aquí yo creo que puede ser un ejercicio de especulación social. Ajá. Primero, porque ser rico es chévere. Y a todo el mundo le gustaría ser rico. Uh-huh. Segundo, porque está porque si tú, entre comillas, eres rico, uh-huh, siempre vas a tener la posibilidad de estar mejor. Uh-huh. Y esa idea es una idea muy poderosa que a todo el mundo le gusta. Pero si tú eres clase media, también tienes la posibilidad de estar mejor. Claro, y si eres pobre. Y si tú eres pobre también. Claro, justamente por eso es que esa idea gusta. O deberías poder, ¿me entiendes? Es decir, es como o soy rico o soy miserable. No hay un punto medio en donde la sociedad venezolana se quiera ver que no sea o somos ultramillonarios o somos unos miserables que no servimos para nada. Bueno, para decirle que no, creo que también eso mucho tiene que ver con... O sea, porque cuando nacionalizamos el petróleo fue como que, wow, este poco de dólares, yo quiero este poco de dólares. Sí, bueno, y todo lo que ocurrió en aquel momento, esa compra, uh-huh, la modernidad que ocurrió en ese, uh-huh, momento, uh-huh, ayudó a crear una cultura... Sí. No, sí. El tema de la cultura rentista, no, sí, la cultura de que sí estamos bien y que... Sí. Porque aparte se veía prosperidad. Sí, porque era... Sí lo logramos. O sea, sí, yo no quiero tener una seguridad social que funcione, yo no quiero tener una educación que permita a la gente a través de su propio esfuerzo superarse, no. Yo lo que quiero es tener autopistas grandes y carrazos. Y un poco de edificios increíbles. Eso es lo que queríamos en ese momento. Sí. Y todavía yo creo que lo seguimos queriendo. Porque cuando yo veo a la gente diciendo como que... Ay, mira lo que están haciendo en otros países. Ya no, porque hemos llevado mucha pela. Claro. De la de verdad. De la que no habíamos llevado nunca. Claro. Pero yo recuerdo los 2006. Ay, miren todo lo que están haciendo en Estados Unidos. Y no era que los niños van al colegio y están seguros y aprenden bien y después pueden tener independencia económica. Era el carro, la computadora, etcétera, etcétera. Entonces la gente todavía quiere ser rica. Pero para tú ser rico tienes que pasar por los pasos intermedios a eso. Claro, pero eso es con todo el mundo. O sea, a todo el mundo le gusta eso. El American Way of Life es eso. Le parece chévere. Pero yo lo que sí, en esta idea, tratamos de rescatar con la discusión del foro, uh-huh, es justamente que... Esa riqueza no existe, en verdad. Es como lo que está pasando ahorita en Panamá. Panamá tiene unos edificios increíbles, unas autopistas súper chéveres, pero tú ves los niveles de educación que hay en Panamá, de acceso a los servicios que hay en Panamá, uh-huh, y no son tan chéveres. Uh-huh. Y, por ejemplo, mucha gente, que esta es otra clásica, mira Dubái cómo está, qué bello está Dubái. Claro, pero en Dubái la mujer no tiene muchos derechos. Por ejemplo. No, ninguno. No sé si tiene alguno. Ok, no hay acceso a... No hay educación universal. Sí. Por ejemplo. Sí. O sea, no hay salud universal. Sí. Entonces ya... Sí, es un sistema que mantiene los privilegios para los que, claro, manejan esa cantidad de dinero. Y bueno, y quienes trabajan para ellos obviamente tienen que estar contentos porque... bueno, una empresa donde los empleados están contentos funciona bien. Por supuesto. Pero no hay una visión de bienestar social en general. Es distinta. Es la visión oriental, que a ellos les parece que eso es normal, que las mujeres no tengan derecho. Mm. Les parece normal que la salud es una cosa como accesoria. O sea, y por eso tú ves que incluso los niveles de índice de desarrollo humano de esos países no suelen ser tan altos. Mm. A pesar de que tienen mucha plata. Porque, bueno, en ese sentido, creo que hicimos... En ese sentido, creo que Venezuela hizo una buena compra de modernidad en otro momento, porque los niveles de alfabetización, de acceso a la salud, okay, de derechos sociales crecieron, okay. Okay. Como nunca había ocurrido antes. Uh-huh. Hay gente que me cuenta, hay gente, mi abuela y otras personas mayores, que yo digo que antes de esa época no había, por ejemplo, vacaciones pagas. Son cosas que vinieron con la democracia, son, uh-huh, cosas que vinieron con la utilización de la renta, pero era para mejorar condiciones de vida. Uh-huh. Y cuando uno lo ve un poquito, ¿qué era lo que había antes? Dice, uh-huh, bueno, es verdad, pues sí se mejoró. Uh-huh. Claro, hubo un momento que eso se agotó. Un momento se agotó la plata, me imagino. No solo está comprado. No solo la plata, sino el sistema en sí mismo, que bueno, eso sería ya un tema de historia política aparte. Uh-huh. Que la idea de que no somos ricos, porque es algo que incluso hoy gente se azota como que, ay, pero es que el petróleo ha sido una maldición. No, no ha sido una maldición, nos ayudó muchísimo en muchas cosas. Pero ya se acabó. El modelo, o sea, es un tema de el modelo que había de desarrollo ya no es, no, desde hace tiempo no es viable en Venezuela, y bueno, justamente esas son ideas que debemos empezar a discutir. Tenemos que empezar a discutirlas, cómo no. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el Conuco de Prometeo y ya regresamos con más dentro de un par de minutos. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Para una comida, reunión o fiesta, sea en casa o tu empresa, ofrece los pasapalos y cremas de Casa de Oblea. Todo fresco, de exquisitos sabores y una amplia variedad en tequeños, pastelitos, lumpias, quesos y charcutería. Esmérate y cúbrete de gloria. Casa de Oblea está en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de nosotros a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Viva mejor por menos. ¿Tienes tiempo jugando banca por una lesión deportiva? No dejes que un esguince o una lesión de ligamentos te lo impida. Ven a Global Therapy para recuperarte con los mejores tratamientos de rehabilitación y aplicación de kinesiotaping. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-987. Global Therapy y despídete del dolor. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Leo Maita y Carlos Peláez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos aquí en el Conuco de Prometeo. Nos llega un mensaje de texto al número 3456. Este nos lo escribe Maribel de Santa Mónica. Me encanta su programa. Extraño otra vez a Leo, que le da el toque jocoso. Le mandaré sus saludos. La sugerencia de la señora Maribel de bajarle un poco a la música de fondo ya fue atendida. Y por aquí nos escriben también pidiendo el número de... no sé si se acuerda nuestra audiencia, una invitada que tuvimos hace ya más de un año, que hacía jabones con aceites reciclados de cocina. Esa empresa se llama Eco Óleos. No le tengo un teléfono para que usted se comunique con esta persona, porque bueno, de la manera que nosotros nos comunicamos con ella originalmente fue vía electrónica. Pero usted busca en Facebook Eco Óleos o en Twitter Eco Óleos. Si tiene algún sobrino, algún nieto, alguien que lo pueda ayudar con esto, ellos a través de Facebook y de Twitter responden muy rápidamente a las solicitudes, y si usted le pide por ahí un teléfono, seguramente se lo pueden dar. Eco Óleos en Facebook o en Twitter. Estamos hablando con Gabriel Domínguez sobre el foro No Somos Ricos, que se va a realizar el miércoles 15 de febrero a las 3 de la tarde en el Teatro del Bosque, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo se puede comunicar la gente, por cierto, para inscribirse, pedir información, etcétera? Bueno, nos movemos todo en vía digital, en la página de institutoprogresista.org, así todo pegado. Hay un link, cuando se mete en la página, en la parte de arriba sale un link donde uno se registra y la gente perfectamente llena sus datos y es su forma de reservar el cupo. Okay. Para el instituto. Lo otro son nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, es progresistasve. Son nuestros grandes canales de comunicación. Lo otro puede ser un correo, uh-huh. info@institutoprogresista.org. Por ahí también se pudiese canalizar la información para la participación del foro y cualquier otro detalle que podamos fortalecer. Muy bien, estábamos hablando antes del corte sobre el tema petrolero aquí en Venezuela y un poco la dinámica económica que surgió a partir de, bueno, a partir de ese maná de dólares que tuvimos y cuáles eran las aspiraciones venezolanas con ese platal y cuáles fueron. ¿Tú crees que tú hubieras hecho algo diferente? Bueno, mira, no lo sé, no viví esa época, probablemente muchas cosas las hubiese hecho igual, quizás lo que no hubiese hecho hubiese sido el nivel de endeudamiento que tuvo Venezuela para poder mantener ese estilo de vida como país, es lo que quizás no hubiese hecho. También creo que es importante recordar que para aquel momento se tenía una visión muy finita del petróleo, se tenía la idea de que el petróleo se iba a acabar mañana y que por eso había que salir cuanto antes de eso, quizás por eso también fue el endeudamiento, ¿no? Por decir, mira, vamos a aprovechar esto porque nosotros no sabemos si mañana se acaba el petróleo y vamos a tratar de sostener esto ahorita. Pero, eso ya sería una especulación. Ahí podemos caer con el tema básico del foro, que es que de dónde viene la riqueza realmente, ¿no? Y es de la producción. Claro. Ese es como el paradigma del que se está hablando recién ahora, que es que, claro, ¿cómo vamos a ser ricos si no producimos? Lo único que hacíamos era sacar dólares del suelo y mandarlo para afuera. Entonces era como, bueno, nos vamos a endeudar porque esto se puede acabar, etcétera, etcétera. Pero igual la deuda, o sea, la plata de la deuda también se come y después hay que repagarla, ¿no? Entonces tenemos que volver a insistir en que, bueno, no hicimos la tarea cuando Gómez, no hicimos la tarea cuando después de Pérez Jiménez, no hicimos la tarea cuando nacionalizamos el petróleo. Otra vez tenemos que insistir en el tema de la producción, la producción, la producción. Y el foro va un poquito de ese, ¿no? Sí, de hecho, por eso también es la participación de personas como Carlos Larrazábal, que están involucrados en el tema agroindustrial, en la producción, desde hace ya muchísimos años, 30 años. Uh-huh. Y yo no sé, yo creo que a veces también es mantener esa dinámica de autoflagelarnos con respecto a no hicimos la tarea. Hicimos la tarea incompleta, en este caso. Porque, por ejemplo, aquí se ve que hubo una solvencia, por ejemplo, en las arcas públicas en la era de Gómez, que no la hubo ni antes ni después. Okay. O sea, había cero déficit en esos gobiernos, por ejemplo. Sí, pero esa tarea la hizo Gómez. Claro, pero fue una tarea que ocurrió. Uh-huh. No completa, porque eso no significó desarrollo social. En caso, creo que quizás los primeros 20 años de la democracia, donde el Estado no era dueño del petróleo, como tal, okay, benefició, o sea, también hubo un orden fiscal que permitió que esas cosas pasaran. O sea, no se gastaba más plata de la que se tenía. Exactamente. ¿Tú crees que el hecho de que el Estado venezolano en esa época tenía que trabajar con poco dinero ayudó a que las cosas funcionaran bien? Sí. Porque alguien se robaba la plata y eso era inmediatamente notable. Claro, porque no había para votar. No había para votar, exactamente. Y cuando se abrió ese chorro que fue la nacionalización, es como, aquí hay para todo el mundo. Y todo el mundo agarró, porque hay algo que es importante también decir, que hay otro lugar común donde es que los pobres son culpables de todo y que es que esa gente patan al suelo lo último es porque les encanta vivir del Estado. No. Sí, hay a mí me encanta esa tesis de que a los pobres les gusta ser pobres. Exacto, y vivir del Estado, ¿no? Mm. Aquí hay que recordar que también muchísimos empresarios les encanta vivir del Estado. Sí. Por ejemplo, y eso no es de ahorita, eso no son nada más los bolichicos, eso también ocurrió en su momento con industrias aquí en los finales de los 80, cuando se quiso abrir el mercado y dejar el proteccionismo y, bueno, que las empresas compitieran, pues buena parte de ese mundo se cerró a esos cambios y se cerró a esa apertura porque quería seguir teniendo subsidios, que querían seguir estando protegidos sí. por el sistema económico. Entonces, bueno, con el subsidio más desangrador que tenemos nosotros, que es el subsidio a la gasolina, ese es un subsidio a la gente con carro. Por su, no, y no, bueno, por ejemplo, aquí muchas hablan es que los pobres votaron por el chavismo porque tenía las misiones. Bueno, ¿y Cadivi qué era? Cadivi no es algo muy distinto a una misión. Se votó tanta plata como con una misión, cuidado. Sí. Entonces, obviamente, si es un tema de todos, no es un tema de nada más de un sector. Sí, pero igual es normal, porque, es decir, si a ti, eso pasa en la naturaleza, eso pasa en todas partes. Si un individuo, sea de la especie que tiene, sea, le ponen un paquete de recursos fácil de agarrar, lo va a tomar. Claro. Es una cuestión de sobrevivencia. Lo que pasa es que es una conducta que es normal en la naturaleza, en situaciones en donde vivo yo y se muere el otro, ¿no? Llevar a la gente a salir de ese esquema y a entender que si vives tú se muere el otro, luego tenemos que encontrar una solución en que las dos puedan vivir, las dos personas puedan vivir. Eso ha sido bastante cuesta arriba desde que tenemos toda esta distorsión económica que no es solo causa del petróleo, pero evidentemente ahí tuvo algún tipo de origen. Claro, es que es la manguangua, pues, o sea, es mango bajito, es mentira que nadie lo agarra. Claro. O sea, no solamente humanos, claro, animalitos, claro, tienen claro. El mango bajito y lo van a agarrar. Lo van a agarrar, claro. Ahí es donde viene también un poco de madurez de las naciones, de madurez uh-huh. de las sociedades, uh-huh, uh-huh. que de poder decir, mira, ya va, esto no va a ser todo el tiempo, tenemos sí. que ponernos las pilas. De hecho, se acabó. De hecho, la manguangua se acabó para la mayoría de las personas. Y justamente esos procesos que estamos viviendo ahorita, que ahorita estamos viendo la pela, ¿no? Estamos uh-huh. viendo la cosa bien fea, sí. Son cosas que, más allá de todo, no es una manera de excusa, es una manera también de entendernos. Sí. Pero es que, a ver, Venezuela como país tendrá 400 años. Uh-huh. Como sociedad, vamos a decir que ciento y pico, porque antes eran sociedades muy apartadas entre sí porque no había vías de comunicación. Uh-huh. Vamos a ser buena gente, vamos a decir que 200. Con okay. la guerra de independencia ya está la sociedad venezolana. A mí Chávez me dijo que teníamos 200. Vamos a dejarlo en Chávez. Okay. A mí no me gusta tenerlo ahí como referencia, pero está bien. Ahora, cuando te pones a ver otras sociedades, no necesariamente más desarrolladas, sencillamente mucho más antiguas que nosotros, obviamente ellos ven esos procesos muy distintos a nosotros. Bueno, pero ya va. Los alemanes estaban luchando la Segunda Guerra Mundial hace 60 y piquito de años. Exacto. Y en el año 89 todavía estaban en un sistema mucho más chimbo que este. Claro, claro. Por eso te digo, o sea, hay cosas que nos han forzado a cambiar la manera de pensar. Creo que esta roncha que estamos pasando todos ahorita nos está obligando mucho a replantearnos uh-huh. nuestro sistema económico, nuestro sistema político, nuestra relación de la gente con el Estado, del Estado con el petróleo, uh-huh. como gran fuente de recursos sí. y no necesariamente de riqueza. Y justamente uh-huh. esa riqueza es la que tenemos que crear y tenemos que construir. Eso. Y no es que no lo estamos haciendo, hay gente haciéndolo. Sí. Y justamente sobre esas alternativas, sobre esas oportunidades, es que queremos visibilizar a la gente que lo está haciendo. Yo estoy seguro que muchos de los que nos están oyendo en este momento no sabían que aquí hay una compañía, no hay una, hay dos de hecho, grandes, que están trabajando en el tema de energías limpias. Uh-huh. Por ejemplo, una es Schneider Electric, que va a participar y va a explicar lo que han venido haciendo en Venezuela. Otra, si mal no recuerdo, Siemens, con temas de energía eólica, que también están haciendo inversiones, que están, esa es la otra, están llegando, están invirtiendo plata al país. Bueno, para temas de energía limpia hay 100 mil millones de dólares prometidos anualmente por los países ricos a los países pobres. Lo que pasa es que para que los metan en tu país tienes que tener algún nivel de transparencia mínimo que tú puedas garantizar. Cosa que, bueno, que en este momento... Pero eso es lo interesante, ¿no? Que en este momento en que realmente estamos necesitando esa plata, en que realmente estamos necesitando esa inversión y en que realmente estamos necesitando el recurso energético, pues no tenemos luz, y el empleo, porque la gente no tiene dinero, aquí es donde la gente tiene que empezar a decir, bueno... No es solo que quiero, que para que yo tenga eso, esto tiene que funcionar. Y para que funcione tiene que haber transparencia, no puede haber dictadura, no puede ser que las decisiones se sigan tomando de Caracas, las regiones tienen que tener su autonomía. Es decir, todos estos temas que estaban siempre, se metían así como el polvo bajo la alfombra. Lo dejamos para la semana que viene. Ajá. Porque bueno, a alguien siempre le convenía no hablar de ese tema, pero ahorita ya la cuestión está premiando. Ajá, a modernizar el país de verdad. Sí, a modernizar y creo que quizás pudiese ser una coletilla y de no dejar a nadie atrás. Uh-huh. Porque los procesos de modernización anteriores dejaron a algunos atrás y esas rupturas, esas fricciones se dieron. Sí. Basta recordar los finales de los 80 con todo lo que eso implica en Venezuela. Un poco de gente se sintió atrás y dijo, me estoy quedando por fuera. Y eso generó unas tensiones. Y ahorita la idea creo que sería generar esa modernidad y no dejar a nadie por fuera, no dejar a nadie atrás. No sé si por fuera, por menos atrás. Bueno, eso va a ser bien difícil en el postchavismo porque hay mucha gente que va a querer dejar a los chavistas atrás. ¿Cómo vamos a manejar eso? Claro, especulativamente, porque aquí todavía ni siquiera hay elecciones. Sí, exacto. Ahí tenemos que estar conscientes de que una cosa es que una tesis política me guste, una cosa es que un grupo político me guste y otra cosa es que no tenga derecho a existir. Uh-huh. No, a mí puede no gustarme para nada el chavismo, puede gustarme mucho. Yo puedo ser, mira, más chavista que nadie, pero tengo que entender la otra edad, que está lo otro ahí. Sí. Y me tengo que respetarlo y tiene que existir. Pero que los derechos de uno no pasan por sobre los otros. Es una cosa como que básica. Sí. Que son cosas básicas que la polarización, la dinámica polarizante nos ha dejado, nos ha obligado, nos ha empujado a omitir eso. Y creo que lo que está viniendo después de la muerte de Chávez, pues nos está obligando a decir, bueno, ya va. Esta gente está viva, yo también, vamos a seguir estando en este país, tenemos que entenderlo, tenemos que llegar a un punto de entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento? Ya eso es otra cosa, sería un punto aparte. Claro, porque tú no puedes tener un país que eche para adelante y que genere riqueza si estás constantemente peleando con otra persona, ¿no? Claro, los problemas de gobernabilidad no van a permitir que se genere desarrollo. Ahora, en el caso particular ahorita de Venezuela, nosotros tenemos que llegar a unas condiciones mínimas en donde el trabajo productivo se pueda dar y eso va a implicar una lucha. Claro, y va a implicar la eliminación de ciertos privilegios algunos y algunos que pueden ser muchos. O sea, aquí hay cosas como, te lo digo porque muchos de los que me están oyendo se habrán dado cuenta que todo lo que va de año, el metro está prácticamente gratis. ¿Todo lo que qué? Todo lo que lleva llevamos 2017, el metro está gratis. Sí. No cobran en el metro. Sí. O sea, tú entras libre. Bueno, papá, ya va a tocar un momento donde vamos a tener que pagar por nuestro metro. Sí. Donde la luz no va a ser tan gratis como es ahorita, donde la gasolina no va a ser tan gratis como es ahorita. Y eso tiene una razón de ser. Nada es gratis. Nada es gratis. Siempre todo, algo lo está pagando alguien. Siempre alguien está pagándolo. Así es. Fíjate, aquí en Venezuela tenemos un subsidio a la energía en general. Porque subsidiamos la gasolina, pero también subsidiamos el diésel con el que se produce la electricidad. Y subsidiamos la electricidad. Chévere. La gente paga poco por electricidad. Pero tiene que pagar seguro privado porque los hospitales no funcionan. Tiene que pagar colegio privado porque los colegios no funcionan. Y el que no tenga para pagar colegio privado sabe que su chamo está recibiendo una educación subóptima en el mejor de los casos. Entonces, igual tú estás pagando ese subsidio. Lo que no estás pagando en electricidad y lo que no estás pagando en agua y lo que no estás pagando en servicios, que igual son malos, lo estás pagando en baja calidad del servicio y además lo estás pagando en no tener toda una serie de servicios públicos que tú deberías estar teniendo, lo cual te hace a ti tener una vida bien precaria. Entonces, el hecho de que tengas luz no compensa todas estas cosas. Claro, y hay otra cosa que, no sé, a mí me gusta mucho rescatar esto del Chavo del Ocho, que era pobre pero honrado, ¿no? Uh-huh. O sea, la idea del pobre pero honrado es una idea que se perdió y que, bueno, yo tengo esto gratis y por eso no me preocupo porque sea bueno, porque claro, es gratis. Claro. Y mientras me lo den, chévere, pero esa honradez detrás de lo que significa la vida en sociedad, pues ha quedado muy en segundo plano. Y creo que eso se ha marcado mucho más en los últimos 10 años. Yo cuando era niño recuerdo que esa frase, pobre pero honrado, era algo que yo escuchaba todos los días, todo el tiempo. Uh-huh. Sea en profesores, sea en El Chavo, sea en las novelas. O sea, esa era una idea que se repetía. Uh-huh. Ahorita creo que nos toca un poco rescatar esa idea. Sí, pero tú sabes que yo creo que esa frase que yo también la escuché, siempre se decía como, bueno, estás sufriendo la pobreza, pero al menos eres honrado, ¿no? Era como una cuestión estoica, era como, bueno, aguanta porque aquí hay que ser honrado. Lo cual no está mal, pero yo lo que veo detrás de la frase pobre pero honrado es que lo que tú estás disfrutando, aunque sea poco, viene de tu trabajo. Y eso es lo interesante de la frase, es como que tú no te tienes que quedar siendo pobre. La pobreza no está bien necesariamente. Lo que está bien es que lo que quiera que sea que tú estás disfrutando viene del trabajo. Y la contraparte de eso es que cuando tú trabajas más, tienes más cosas o más privilegios o más tal. Pero todo viene de la cantidad y la eficiencia del trabajo que tú hagas. Nada viene dado de afuera. Y no solo eso, sino la idea del trabajo como trabajo que no sea pasar trabajo. No, creo que esa también puede ser otra idea que hay que ir a empezar a reforzar. Sí, sí. Y el trabajo decente es una cosa que tenemos que empezar a repensar y a buscar. Sí. Porque la verdad, mira, yo puedo... ¿Qué es lo que pasa con muchos jóvenes que venden cosas en el metro? Ellos pueden agarrar y tener una cantidad de plata. Claro. Chévere, porque están vendiendo sus caramelitos en 200 bolos, lo que sea. Uh-huh. Pero eso no es un trabajo decente. Eso no te da unas condiciones mínimas. No te garantiza nada para el futuro, sino solamente el día a día. Esas son cosas bueno, que hay que empezar a pensar. Pero escucha una cosa. O sea, las historias de los países que ahorita son ricos, primermundistas, que tienen sus sistemas de servicio de seguridad social. O sea, y que todo el mundo trabaja en un trabajo más o menos decente. Todos los abuelos de esa gente empezaron a trabajar a los 8 años vendiendo periódicos, vendiendo caramelos, etcétera, etcétera. O sea, en realidad, el tema de que el trabajo tenga que ser formal y decente es algo importante. Pero lo primero que tenemos que lograr es que el trabajo rinda fruto. Claro. Porque el problema, la gente se está yendo de acá porque trabajan y eso no rinde frutos. Entonces, como que ese es el primer problema que hay que atacar. Y no es solo que el gobierno saque una política laboral que haga que hay la inflación. Eso, obviamente, el gobierno tiene una deuda social enorme en este aspecto. Pero la gente también tiene que empezar a preocuparse porque su trabajo le rinda los réditos que creen que le debe rendir, ¿no? Porque ahora la gente lo que necesita es que le den una platica o yo trabajo y no me alcanza la plata y eso no es una preocupación. La preocupación es que no me alcanza la plata, pero en ningún momento nadie piensa en el trabajo como un hecho que debería estar ganándole respeto y dinero y mejoras sociales y no lo está haciendo. No sé, yo creo que eso es algo muy, muy de lo que nos está tocando vivir como un momento. Uh-huh. Pero creo que antes sí era así. Antes, o sea, ¿cuántas personas vivieron toda la vida de tener un oficio? Uh-huh. ¿Sabes? Y si quieren ganar más plata, pues trabajaban más duro. Y les rendía y alcanzaba. Creo que es algo que hoy puede ser que no esté, que no se vea así. Uh-huh. Pero creo que es un tema de circunstancias, no es un tema de un hecho. Que eso va a ser siempre pasivo toda la vida. Uh-huh. También es una tentación muy grande creer que las cosas son estáticas, de que se va a quedar así para siempre. Y, sí, no, claro. No, y todas esas cosas. Bueno, porque todo esto es un ciclo. Es decir, evidentemente nosotros estamos llegando a un llegadero que no habíamos llegado nunca. Sí. O sea, gente comiendo la basura. Yo no recuerdo historias de ese tipo en el pasado venezolano. Salvo casos muy particulares de personas que tienen algún tipo de inhabilidad para trabajar y vivir en sociedad. O tipos que eran piedreros, indigentes, adictos. Oye, que tienen una incapacidad para ajustarse a las normas sociales. De hecho, gente que normal. O sea, yo veo familias buscando la basura todos los días. Familias, o sea, vamos a ir a comer. Yo también lo he visto y sé que eso no era así antes. Eso es mentira, eso no era así antes y ya. Claro. Y son cosas eso. Es un periodo que nos está obligando a crear más, a hacer más y uh-huh. mejores cosas. Uh-huh. Y parte de lo que a Venezuela le corresponde es cambiar el modelo. El modelo de desarrollo, vamos a decirlo de esa manera. Ver hacia dónde vamos a orientar nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestras políticas para superar este estadio. Pero todo eso parte de estar claro en que no somos ricos. Sí. Ahora, ¿cómo hacer? Sí, porque cuando la gente dice, no, somos ricos porque tenemos muchos recursos, la gente lo que dice es, bueno, ¿y cómo hago yo para acceder a esos recursos? ¿Cómo me monto? Claro. ¿Cómo llego a donde están esos recursos? ¿Dónde están esos recursos y cómo los obtengo? Porque aparte esa es la otra. Es el hueco como viene acompañado de que eso es de todos. Sí. Sí. Entonces lo que es de todos no es de nadie. Lo que es de todo no es de nadie y además es como, bueno, yo espero aquí a que me toque mi parte, ¿no? Porque... Claro. Sí. Entonces, claro, es como, porque incluso cuando tú dices, bueno, yo accedo a esas riquezas a través del trabajo, puede ser, pero el tema está en que hay unas riquezas legendarias ahí, es como el dorado, ¿eh? No hemos podido salir del dorado, ahí hay unas riquezas y tenemos que ver cómo vamos a llegar a ellas. No está la posibilidad de que, bueno, a lo mejor yo necesito llegar a esa broma. Yo lo que necesito es trabajar y hacerme mi propia riqueza yo. Y eso sí, es algo como que es imposible mientras sigamos pensando que las riquezas están ahí metidas en el suelo, o están en las playas, o están en no sé qué. Es como que, bueno, pero vamos a hacer una riqueza nuestra. Los suizos no tienen nada. Bueno, los chilenos tampoco tienen mucho. Por ejemplo. Bueno, tienen cobre. Pero eso no da para todo. Exacto, pero el país no vive del cobre. Sí. O sea, fue una palanca en su momento, pero claro. No, el país no vive de eso. Sí. Entonces son cosas que tenemos que... Es más, son preguntas que tenemos que empezar a respondernos. Tenemos, sí. Este llegadero nos está obligando a respondernos preguntas. Sí. Y esta pregunta, es que ya nosotros lo ponemos como una afirmación de que no somos ricos, pues tenemos... No, es evidente que no somos ricos. Exacto. Es evidente y es por qué no somos ricos. Ah, sí. Pues, pero no trabajamos. Chévere. ¿Y por qué no trabajamos? Porque no hay estas condiciones. O porque sí, o qué condiciones sí hay. Bueno, son cosas que tenemos que ya mismo empezar a respondernos. ¿Tú leíste alguna vez Grandes Esperanzas de Dickens? Bueno, Grandes Esperanzas, uno de los personajes es una señora muy mayor que fue una rica millonaria jet set durante toda su vida y que sigue teniendo dinero, pero vive ahora sola en una casa vieja donde no tiene ni servicio, etcétera, etcétera. Y ella sigue haciendo todas sus rutinas de persona rica, sola, solo que las ropas ya las tiene roídas. La comida se le está pudriendo en la nevera. Es decir, ella vive como una indigente, pero ella sigue en su cabeza pensando que está en un baile, bailando el vals con el conde de no sé qué. Y es como... Es la situación en la que nosotros vivimos y de la que estamos finalmente saliendo a punta de que ya nos llegó el hambre. Sí, que nos toca la puerta y nos pregunta si le podemos regalar algo. Uh-huh. Ya pasa y... Uh-huh. Y creo que los más afectados es la clase media, pues está bien, la clase media es la más afectada, ya lo sabemos. La gran cosa es qué hacemos al respecto, hacia dónde vamos a apuntar. Sí. Generar cambios, chévere, ¿cuáles cambios? Porque esa es la otra, porque forzar unos cambios para después no saber muy bien qué se va a hacer con ese cambio que viene después, no es la idea, porque perfectamente pudiésemos volver a lo mismo que nos trajo acá. Uh-huh. Y es lo que no queremos. Es no queremos repetir ese ciclo, porque ha sido un ciclo constante, años, bueno... No sé, década tras década, no sé cuál es la periodicidad del ciclo venezolano, pero evidentemente hay un ciclo ahí del cual no hemos podido salir, pero hemos tenido como unos intentos, entonces a ver si esta vez podemos pujar para que se dé ese parto. Claro, y parte de eso es dar la discusión de las ideas correctas, y para ello vamos a arrancar el miércoles a las 3 de la tarde en Teatrex El Bosque. Ana Pérez nos escribe vía Twitter, dice: mi abuelo comenzó ordeñando vacas a los 9 años y logró muchas cosas en el tiempo. A los 18 se compró un carro y ya tenía una finca y vacas, y empezó solo vendiendo la leche que ordeñaba. Su papá le permitió quedarse con el dinero de la leche que él ordeñaba. Bueno, su papá consideraba que si él había trabajado, esa plata era de él. Ay, era una plata que te rendía. Era una plata que te rendía, ¿no? Pero yo he escuchado mucho eso. Bueno, yo con mi sueldo de no sé qué, me compré un apartamento. Y eso es verdad, pero ¿cuál es la diferencia principal que había entre esa Venezuela en donde un preparador de universidad se compraba un apartamento y hoy, cuando un profesional con doctorado no puede ni siquiera alquilar una habitación? ¿La gente trabajaba más? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? ¿El dinero valía más? El poder adquisitivo era mucho mayor, había un sistema económico naciente. Uh-huh. Que tenía sus beneficios y también sus distorsiones. Uh-huh. Pero había una estabilidad y una institucionalidad que hoy no la hay. Uh-huh. Y eso es fundamental. Eso, sí. Eso ha ido, eso afecta a esa clase de cosas. Sí. Yo creo que han habido muchas cosas que han dañado el valor del trabajo. Por ejemplo, Cadivis fue una, ¿no? Sí, el claro. Dólar subsidiado. O bueno, cualquier subsidio en general que no te hace apreciar el costo de algo. O ni siquiera, porque hay subsidios buenos, subsidios malos, eso pudiese ser otra discusión, pero que se sepa que es subsidio, pues, o sea, que se claro. Sepa que no es que es gratis. Claro, y que se sepa pagando. De dónde está sacando la tajada. ¿Y cuánto cuesta? Uh-huh. Porque hay una cosa que pasa mucho. Como para que la gente prefiera, no, mira, yo prefiero que eso se invierta en el hospital. Claro. Yo pago la gasolina, pero invierte esa plata en el hospital, por ejemplo. Por ejemplo, o saber, mira, ¿cuánto es que cuánto cuesta cada muchacho en el colegio público? Para saber, para tener una idea de cuánto cuesta, porque la verdad es que ni los papás ni los alumnos saben cuánto cuestan ellos anualmente. Uh-huh. Es parte de la idea de las cosas gratis, ¿no? Sí. Recordar que no son gratis, que sencillamente está pagando el Estado. Y quizás cuando tú ya estás consciente de que está pagando el Estado, porque lo puede estar consciente quien lo estudia, pero que el común, que la gente esté consciente de ello, que el común denominador esté consciente de ello, puede también modificar un poco las cosas. hay algo que pasa mucho, que es que con la luz, por ejemplo. Bueno, no tengo luz, pero yo pago mi luz. Yo, o sea, la contraprestación, ¿no? Si yo pago, yo necesito tener mi luz. ¿Qué pasa con esto? Pero ¿cuánto estás pagando? Claro. ¿Cuánto estás pagando? Pagas una décima del precio. Ahí es donde muchísimos te van a decir, bueno, yo prefiero pagar más, pero que me lo den bien. Claro, exactamente. Que es lo que ocurre con la salud, y por eso la gente paga clínicas. Pero lo otro que pasa es que, ok, tú me vas a subir la gasolina a precios internacionales. Chévere, porque se supone que con eso elimino subsidio, y con ese subsidio tú haces la escuela, las vías, los hospitales, lo que sea. Pero el problema es que te lo suben, igual no lo invierten. Ahí es donde viene la distorsión. Y esa es una distorsión que viene de toda la vida. Entonces, como que bueno, aquí... eso, de hecho, nosotros aquí en el Conuco tenemos un micro que se llama La Corrupción Mata. Y eso es exactamente eso. Sí, que cualquier dinero, dinero que se esté robando, eso lo trabajó alguien. Y alguien se está quedando sin el rédito de ese trabajo. Y de ahí comienzan todas las distorsiones. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, esta discusión me parece muy interesante para empezar a retomar aquí en Venezuela... Por esta discusión me refiero al foro del miércoles, para volver a retomar en Venezuela el tema del valor del trabajo. Yo creo que ese va a ser uno de los temas subyacentes de este foro, así que les recomiendo que asistan. Chacho, háblanos un poco sobre el Instituto Progresista, que es quien está organizando este foro. El Instituto Progresista es una organización que busca dar la discusión de temas políticos de fondo. Es una organización donde estamos personas de partidos políticos, y también hay personas que no son de partidos políticos pero que tienen un pensamiento socialdemócrata que entiende la necesidad de un estado de bienestar que cumpla un rol, pero también entiende la necesidad de libertad de las personas y de la libertad de asociación y de ejercicio de las iniciativas de las personas. Y justamente creemos que en gran medida, aunque pueda parecer un trabalengua, la política se llenó de vacío en Venezuela. Se llenó de vacío en el sentido de que no se habla mucho de la tarjeta tal, del partido tal, pero no se habla del qué. Y muchísimo menos se habla del cómo. Entonces lo que queremos es empezar a rescatar ideas. El qué y el cómo, las ideas. Las empezar ideas. A dar respuestas. Las ideas que no son las ideologías necesariamente. Tiene su componente, pero no son solamente las ideologías parte, las ideologías son como un paquete de ideas, pero igual la idea una a una hay que discutirla. Y también, después de este desastre, ¿qué viene? Uh-huh. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las ruinas? Claro. ¿Vamos a sembrar trigo sobre las ruinas o vamos a reconstruir una ciudad encima? Porque, por ejemplo, también hay una idea que puede ser retrógrada, que, ay, pero que mira, ahora está bien chévere que estamos comiendo harina de maíz pilado, que es bien buena. Para mí eso, que sí, chévere, sabe rico y huele rico. Pero, ¿qué implica eso? ¿Qué implica...? Decir que ya no hay una industria que produzca, que hay menos trabajo, que hay más gente pasando trabajo para la misma masa. Sí. O sea, es atraso. Uh-huh. Y ahora el futuro que tenemos hacia adelante, ¿cómo lo vamos a tener? Lo vamos a tener tratando de pasar unos procesos chimbos de destrucción del ambiente, de destrucción de la economía, o podemos saltarnos eso y comenzar de una vez con unos procesos económicos sostenibles y sustentables en el tiempo. Sí. Esas son preguntas que queremos empezar a responder desde el Instituto Progresista. Nuestras redes sociales, Progresistas PE en Twitter e Instagram, y nuestra página institutoprogresista.org. Bueno, hemos llegado al final del Conuco de Prometeo por el día de hoy. Gracias a todos por su participación. El señor Guillo, desde Chuao, siempre está atento al programa. Le mandamos un saludo. Nosotros nos escuchamos nuevamente el sábado que viene con otro tema, otro invitado. Les recordamos que este programa, el que acaban de escuchar, se repite mañana domingo a las 3 de la tarde y el viernes que viene a las 9 de la noche, si es que no hay alguna modificación de horario. Nosotros igualmente colgamos todos los programas en nuestro archivo, que es archive.org. Ahí buscan el Conuco de Prometeo y ahí están todos los programas. Bueno, no todos, todos los programas desde que encontramos esa página para colgar los programas. En nombre de Leo Maita, que se encuentra seguramente en la clínica a estas alturas, les mandamos un gran saludo y un agradecimiento por escucharnos y acompañarnos sábado a sábado. Chao. El tiempo se ha agotado.